Ayer ya dábamos un panorama de cómo terminó todo en la etapa número 5, en donde, Carlos, vos sabés, por primera vez en los autos ganó una máquina que no es Volkswagen, es BMW. El legendario Peter Hansel se adjudicó la quinta etapa con un tiempo de 4 horas 33 minutos 19 segundos, y dejó atrás a Alatilla, el catarí, que se ubicó en el segundo lugar, a 1:24 de la punta, y Carlos Sainz quedó en el tercer lugar a 3:15 de la punta, ¿no? Más atrás de Villiers, Miller, Hollowitz y Terranova, que quedó en el séptimo lugar a 29 minutos 3 segundos de la punta, ¿eh? En la general sigue liderando Carlos Sainz cuando se está disputando ya, los coches ya han partido en la sexta etapa, con 15 horas 45 minutos 48 segundos, a 2 minutos 26 se ubica ahora Peter Hansel en el segundo lugar, desplazó de ese lugar a Alatilla, que está en el tercer lugar a 2:33. Vos fijate la diferencia que hay, tan solo 2 minutos entre Sainz y Peter Hansel, que no es nada en una carrera como esta, y segundos solamente, 7 segundos entre Alatilla y Peter Hansel, es decir, aquellos que analizan esta carrera, 7 segundos en un Dakar es prácticamente un empate técnico, lo que habla a las claras de lo disputada que está la competencia en la categoría auto. Sin embargo, con la BMW, la única que por ahora está haciendo algo de fuerza a las Volkswagen, Peter Hansel, que ganó 6 Dakar en motos y 3 en autos, le está haciendo fuerza, ¿eh? Más atrás, otra Volkswagen, la de Villiers, y recién Hollowitz y Terranova en el quinto y sexto lugar con BMW los dos. Terranova quedó a 58 minutos 59 de la punta, se aleja un poquito, pero mantiene el sexto lugar de la general, ¿eh? Buena carrera de D'Agostini con Pepe Turra, que siguen allí, que están en el puesto 70, de acuerdo a lo que nos informa su equipo de prensa, en la categoría T2, y fundamentalmente siguen en carrera, ¿no? Esto es fundamental teniendo en cuenta de que, digamos, están los desiertos chilenos, algo que es catalogado por todos como la parte más difícil del Dakar, ¿eh? Ahí los mismos chilenos dicen que es la zona más desértica del mundo, ¿no? En la quinta etapa también Kavirov agarró la punta en lo que es la categoría camiones, ganó la etapa, en el segundo lugar se ubicó Nikolaev, y en el cuarto, en el tercer lugar, Loprais, se retrasó Chajín por un problema, el ruso que con el Kamaz venía ganando, y de esta manera perdió la punta de la general, que ahora está en manos de Kavirov, En cuanto a las motos, en cuanto a los cuatriciclos, primero, la lucha a los cuatriciclos es prácticamente una categoría de argentinos, solo los checos están haciendo algo de fuerza, pero en el cuarto y el quinto lugar, Patronelli ganó la etapa y de esta manera también acaparó la punta de la general. Maffei, que venía ganando la general, quedó en el segundo lugar a 3:23, y se retrasó mucho Halperin, que quedó en el sexto lugar, el mendocino. Machacek y Plechati, que son los checos, quedaron en tercer y cuarto lugar, y quinto quedó Santa Marina. Como te decía, Halper se retrasó bastante, quedó en el sexto lugar de la general. Es por eso que Patronelli ahora lidera la general, seguido de Maffei y Halper, los dos argentinos que completan este trío que viene dominando prácticamente la categoría. Machacek y Plechati siguen en cuarto y quinto lugar respectivamente. En lo que pasa el día de hoy, fundamentalmente, Carlos, ¿no? Hoy se está compitiendo lo que es Iquique Arica, otra de las zonas desérticas importantes, en donde se puede decir que en el kilómetro 306 en la categoría moto, tras el paso de las 5 primeras motos en el kilómetro 306 del especial del día de hoy, el portugués Rubén Farías, que había ganado la primera etapa entre Victoria y Córdoba con una KTM, consigue el mejor tiempo provisorio, 20 segundos por delante de su compatriota Elder Rodríguez, que también que viene con Yamaha, a 2:42 se encuentra Siri de Press, pasó por ese punto de referencia con la KTM, y el líder de la general, Marco Ma, pasó a 4 minutos 58 de Farías, que está ganando la especial en ese punto de referencia. En tanto que en los autos, en el punto de referencia 2, tras el plazo de los 5 primeros coches, que es en el kilómetro 82 del especial aproximadamente, el catarí Nasser Alatilla con la Volkswagen consigue el mejor crono provisional, 10 segundos por delante del francés Stefan Peter Hansel y 12 segundos por delante de su compañero de equipo Carlos Sainz. Estamos hablando de segundos, es nada prácticamente, ¿no? Pero son puntos de referencia, es decir, que Alatilla está ganando el sexto especial por el momento en lo que respecta a los autos. Son algunos de los datos que te puedo dar de lo que se va corriendo en el día de hoy. Se espera la llegada para dentro de un par de horas a lo que es el final de este especial, que es realmente duro y que por supuesto tiene como protagonistas también a los argentinos, no solamente en los cuatriciclos sino también en las motos, en donde Pisolito en el puesto 31 quedó clasificado como el mejor argentino. Mala suerte para el salteño Moreno, que en la etapa 5, la etapa de ayer, se tuvo una caída importante y de esta manera tuvo problemas con el fémur, de acuerdo a lo que informaba su equipo médico, y tuvo que abandonar la competencia. Es decir, que el mejor argentino por ahora en las motos es Javier Pisolito, el bonaerense, y el otro que viene muy cerca también, está en el puesto 48, es el conocido para los riojanos, ya que 5 veces campeón argentino de motocross, Marcelo Sánchez, el histórico, que viene con el equipo Palau Kawasaki. Así que son los argentinos mejores clasificados. En los cuatriciclos, acaparada prácticamente la categoría por los argentinos, se da la lucha entre ellos, pero están muy cerca los checos, no hay que descuidarse, por supuesto. Sí, exactamente, y una competencia me parece que está comenzando a marcar quiénes son los aspirantes y entre quiénes se va a definir la carrera, ¿no? Al haber entrado, me parece que de manera positiva, sin ningún tipo o mayores inconvenientes, ¿no? En esta zona tan difícil como es el desierto, me parece que entre estos nombres que vos estás dando, Claudio, van a ser los que vamos a estar escuchando de acá hasta el final, Seguro, es una etapa muy difícil, muy dura, y después cuando se regresa a la Argentina hay otra etapa calificada por los competidores como una de las más difíciles, como son las dunas de Fiambalá, hasta donde van a ir una gran cantidad de riojanos, como lo hacen todos los años, para ver competencias. Por lo tanto, habrá que ver cuando salgan de esas dunas y lleguen al Vivac de Chilecito, cómo se encuentran en cada una de las categorías, ya que desde ahí se va hacia San Juan y ya no es tan pesado. Si bien es largo el camino, la trayectoria no es tan pesado. Recordamos que de San Juan se larga aproximadamente 30 kilómetros más adelante de la ciudad y pasan por el sur de La Rioja, ya que en San Luis no se les permite competir a la gente del Dakar. Pasan por el sur de La Rioja, van a tocar Ulapes, van a tocar una zona de Milagro y ingresar hacia Córdoba, en donde van a encontrar nuevamente el Bivac. Así que muchos riojanos que normalmente solían ir hacia las de Fiambalá, ya lo vieron 2 años seguidos allá, han elegido también y están ansiosos por las zonas de espectadores, porque lleguen las zonas de espectadores, porque van a ir hacia el sur de la provincia. Allí va a concentrar una cantidad de gente también el sur de La Rioja, aquí en donde se los va a poder ver en competencia también. Está bien. Bueno, listo, Claudio, estamos mañana en contacto con un nuevo informe de lo que pasa en la competencia. Gracias, Claudio. Seguro, estamos atentos a todo lo que ocurre, sobre todo con los argentinos. Yo le tengo fe a Pisolito, viene para adelante. A Marcelo Sánchez, Eduardo Pulenta viene bien, ya no está Alan, que ha abandonado, ya no está Moreno. Quedan aproximadamente los argentinos en la categoría motos, y Terranova, que si bien se aleja un poquito de la punta, en esta zona difícil, como decías vos, viene bien, sale airoso allí alternando en el sexto y séptimo lugar. Lo que es importante, teniendo en cuenta que después se viene una zona un poco más liviana. En esto no hay nada dicho, dado que los fierros juegan una parte importante también en esta competencia, ¿no? Ya viste lo que le pasó a Sainz el año pasado en Fiambalá, en donde luego de venir a la categoría tuvo que abandonar, dejándole prácticamente servida allí la victoria a otro de los pilotos. Así que habrá que esperar hasta el final. Nosotros vamos a estar informando a través de Nacional todo lo que está ocurriendo con el Dakar, y el día 12 vamos a estar allá en el Vivac de Chilecito. Listo, Claudio, hasta mañana, gracias. Chao, hasta luego.